Bueno, imaginemos por un momento que un río, a ver, uno de estos que habitualmente no es más que un hilo de agua, manso, casi inofensivo, pues se convierte en cuestión de horas en un monstruo desbocado. Sí, un monstruo que avanza a, fíjate, 80 kilómetros por hora, arrasando con absolutamente todo a su paso. Exacto. O sea, de repente el asfalto que pisamos todos los días, los muros que damos por sentado que nos protegen y tal, pues se convierten en una trampa mortal. Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a hacer una inversión profunda en cómo la infraestructura de nuestras ciudades es mucho más que cemento y tierra. Es literalmente una cuestión de supervivencia para quienes nos escuchan y viven en cualquier núcleo urbano, ¿verdad? Totalmente. Y a ver, para entender esto bien, vamos a sumergirnos hoy en un archivo histórico que es verdaderamente extraordinario. Se llama La lucha por la canalización. Es una recopilación documental monumental reunida por Andrés Sánchez Vega. Una pasada de archivo, por cierto. Ostras, es que hablamos de cajas y cajas llenas de historia pura, documentos de entre 1971 y 1977. Hay recortes de prensa amarillentos, informes municipales oficiales llenos de sellos y, lo más impactante, panfletos clandestinos escritos a máquina. Sí, esos panfletos que ves que están manchados, desgastados por haber pasado de mano en mano en las fábricas de la época, ¿no? Exacto. Es un viaje en el tiempo brutal. Pues sí, y a ver, la misión de nuestro programa de hoy es desgranar cómo un desastre natural sin precedentes en la ciudad de Cornellà de Llobregat, en Cataluña, no solo destapó unas deficiencias urbanísticas que fueron letales, sino que, ojo a esto, encendió la chispa de un movimiento social vecinal que se volvió imparable en los últimos años del franquismo. Sí, como el hecho de perderlo absoluta y totalmente todo transformó a una comunidad entera. O sea, la indignación convertida en motor. Pero bueno, antes de entrar en materia pura y dura, creo que es fundamental hacer una pequeña aclaración sobre los documentos que estamos manejando hoy para la gente que está al otro lado. Ah, sí, claro, muy importante eso. Sí, porque al tratarse de fuentes históricas primarias de la España de los años 70, pues vamos a encontrar textos, especialmente en toda esta prensa clandestina y los panfletos obreros, que utilizan un lenguaje con una carga política fortísima, lógicamente. Claro, hay críticas muy feroces al sistema capitalista, a las autoridades de la dictadura en esa época. Eso es. Y nuestro objetivo aquí, que quede claro, no es tomar partido. No estamos aquí para respaldar ni criticar esas ideologías. Vamos a relatar de manera totalmente imparcial los hechos y el clima social exactamente como lo reflejan los documentos. Básicamente actuamos como observadores de la historia, ¿no? Exactamente, somos un mero canal para estos documentos. Vale, pues una vez aclarado esto, viajemos en el tiempo. Nos vamos al 20 de septiembre de 1971. A ver, para entender las decisiones humanas y toda la indignación que vino después, primero tenemos que asimilar la magnitud física del evento, porque aquel día el cielo literalmente se desplomó sobre la comarca del Baix Llobregat. Madre mía, es que las cifras que arrojan los partes meteorológicos del archivo son difíciles de procesar, incluso con la tecnología que tenemos hoy en día. Ya te digo. Fíjate en esto. En la localidad de Martorell cayeron 350 litros por metro cuadrado en un lapso de apenas 4 horas. Uf, qué barbaridad. Sí. Y, a ver, para poner esta salvajada de agua en contexto, el río Llobregat tenía un caudal normal de unos 12 metros cúbicos por segundo. Espera, espera, ¿12? O sea, 12 metros cúbicos es una cantidad que, a ver, apenas te cubre los tobillos en algunas zonas, ¿no? Claro, es un río muy tranquilo normalmente, pero esa parte, los registros oficiales marcan que el caudal alcanzó los 3.080 metros cúbicos por segundo. Madre mía, a ver, 3.080. Bueno, vamos a desgranar esto un poco, porque multiplicar el volumen de agua de esa manera, pasando de 12 a más de 3.000, es físicamente devastador. Es una fuerza bruta incalculable. Sí, y bajaba con una furia inaudita, porque he leído que iba a una velocidad estimada de 80 kilómetros por hora. 80, sí. Y claro, cuando esa pared de agua entró en Cornellà, el impacto fue poco menos que apocalíptico. Calles enteras, como la calle Rubió y Yorks, por ejemplo, quedaron sumergidas bajo más de 2 metros de agua. 2 metros. O sea, te cubre por completo. Totalmente. De hecho, revisando el archivo, hay un artículo del periodista Carles Cols que de verdad te hiela la sangre. Él compara a la Cornellà de aquel día con Macondo, el pueblo de 100 años de soledad, pero en su versión más trágica y oscura. Ostras. ¿Y qué describe exactamente en ese artículo? Pues describe los huertos del barrio de Almeda, completamente anegados, con coches que habían sido arrastrados por la corriente y que estaban flotando panza arriba entre los árboles de los huertos. ¡Qué locura de imagen! Sí, y detalla escenas dantescas en el interior de las casas. Mujeres que tuvieron que sobrevivir subidas de puntillas sobre las mesas del comedor de sus propias casas, estirando el cuello hacia el techo para poder respirar el único palmo de aire que no había sido devorado por el agua. Uf, me pongo en su lugar y es una imagen que provoca una claustrofobia tremenda. O sea, el agua como un depredador que entra en el salón de tu casa y te acorrala. Totalmente. Y claro, al escuchar esto, yo creo que la reacción instintiva de cualquiera es pensar que, bueno, ante una fuerza de la naturaleza tan descomunal, no hay nada que hacer, que es una tragedia inevitable, ¿no? Claro, eso es lo que te dictaría la lógica en un primer momento. Exacto. Pero al revisar los planos urbanísticos y los informes de la época que hay en el archivo, pues surge una realidad muy distinta. Porque el agua fue el arma, sí, pero alguien, o algo, apuntó el cañón directamente hacia Cornilla. Eso es. Y aquí es donde entra en juego una infraestructura súper específica y clave en esta historia, que es la autopista A7. Vale. Cuéntanos sobre esto porque tiene tela. Pues a ver, lo fascinante aquí, desde el punto de vista de la ingeniería y de la planificación urbana, es cómo la alteración del entorno natural puede multiplicar un desastre por mil. La construcción de la autopista A7 se hizo levantando un enorme talud de tierra y asfalto paralelamente al cauce del río Llobregat. Ajá. Y claro, al hacer esto, variaron por completo los cursos naturales de desagüe. Históricamente, el río tenía una llanura de inundación, o sea, una zona natural donde el agua se expandía cuando había crecidas. Y al expandirse, perdía fuerza y perdía velocidad. Ya veo. Pero claro, al poner la autopista y el medio, básicamente le quitaron al río su zona de alivio natural, ¿no? Exactamente. Aunque, a ver, tengo que plantear una duda lógica, que seguro que quienes nos escuchan también se están preguntando. Dime. Si caen 3.000 metros cúbicos por segundo, ¿realmente importa tanto la autopista? O sea, ¿no iba a quedar Cornellá inundada hasta los topes de todas formas con semejante diluvio? Pues fíjate que ahí es donde los informes técnicos de la época te dejan de piedra. Porque resulta que la dinámica de fluidos cambió por completo debido a esa obra. La autopista actuó como un muro enorme que protegió a otras poblaciones que históricamente sí se inundaban, como Molins de Rey. Vale. Pero al no dejar que el agua se expandiera hacia esos lados naturales, la encajonó. Ah, claro, la encajonó. O sea, a ver, esto es la física básica de una manguera de jardín. Eso es. Si tenemos una manguera por la que sale agua y de repente la apretamos y reducimos el espacio por donde puede pasar, el agua no desaparece mágicamente. Para nada. Se acelera y sale disparada con una presión súper destructiva. Es que es tal cual. Es exactamente esa misma física y la autopista fue el estrangulamiento de la manguera de jardín. Creó un tobogán colosal que aceleró y desvió toda esa masa de agua de forma súper violenta hacia el sur, directamente hacia el punto más bajo y vulnerable, que era Cornellá. ¡Qué desastre! O sea, no se trata de culpar a una carretera de que llueva a cántaros, evidente. Se trata de entender cómo el desarrollo acelerado, impulsado sin estudios de impacto hidráulico serios, pues acaba sacrificando a las poblaciones situadas aguas abajo. ¡Totalmente! Y a ver, para empeorar las cosas, el archivo detalla que las defensas de la ciudad eran literalmente de chiste. La única protección que separaba a los barrios del río era un terraplén, o sea, un simple muro de tierra compactada que se había construido en los años 20. Sí, sí, de los años 20. Hablamos de décadas de abandono absoluto. Un abandono negligente, añadiría yo. Porque los documentos municipales revelan que al ensanchar la carretera de San Boi se había dejado una abertura en ese mismo terraplén. Un agujero en el muro de defensa, fantástico. Tal cual. Y se suponía que había una compuerta de madera para cerrarla en caso de emergencia. Pero bueno, los peritajes posteriores confirmaron que la madera estaba totalmente podrida e inservible. Uf. Así que cuando llegó la tromba de agua a 80 kilómetros por hora, ese muro de tierra y la madera podrida cedieron en la primera embestida como si fueran de papel. Claro, no aguantó ni 5 segundos. Lo cual nos lleva a la noche del desastre en sí. Ya hemos establecido que la infraestructura física falló estrepitosamente, pero al leer los cronogramas de los documentos sobre la respuesta humana en esas primeras horas, te digo que la negligencia oficial resulta casi más indignante que la propia riada. Sin duda. Los registros de las llamadas de emergencia de esa noche son un catálogo de despropósitos institucionales. Fíjate, a las 9:30 de la noche, apenas 15 minutos antes de que el barrio de Almeda quedara sumergido bajo casi 2 metros de agua. ¿15 minutos? Sí, solo 15 minutos antes. Pues la centralita del ayuntamiento seguía respondiendo a los vecinos alarmados diciendo, y citó textualmente de los partes, que no había peligro. Es que me parece de locos. 15 minutos antes del desastre absoluto les decían que estuvieran tranquilos en sus casas. Y claro, de repente el agua irrumpe, los transformadores eléctricos saltan por los aires y hay un apagón masivo. Toda la ciudad a oscuras. La ciudad entera sumida en la oscuridad total, con miles de familias atrapadas. A ver, en una situación así, en una ciudad medianamente moderna, lo esperable es ver un despliegue inmediato de barcas de rescate, sirenas, equipos especializados. Pues los documentos muestran un vacío desolador. Ni la policía municipal, ni los bomberos, ni siquiera la Cruz Roja local tenían lanchas operativas. O sea, no disponían de material de rescate acuático. Es increíble. Y esto plantea una pregunta importante que, de hecho, resonó muchísimo en los panfletos sobre los posteriores. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que una ciudad construida al lado de un río, con un historial de crecidas documentado desde el año 1100, no tuviera ni una sola lancha de salvamento? Porque no era un fenómeno desconocido. Las riadas del Llobregat estaban en los registros históricos. Ya, es que clama al cielo. Al final, ante ese vacío del Estado, la salvación vino de los propios afectados. Hay relatos en el archivo que de verdad ponen los pelos de punta. Personas rescatando a sus propios vecinos en la oscuridad más absoluta. Sí, jugándose la vida. Totalmente. Se documenta el caso de familias enteras que tuvieron que trepar a las ramas más altas de las higueras de sus patios para no ahogarse en el lodo. Y fueron rescatados horas después por otros vecinos que usaban, fíjate, cámaras de neumáticos infladas y mangueras de jardín atadas, porque es que ni siquiera había cuerdas decentes en la zona. ¡Qué angustia, de verdad! ¿Y las fuerzas militares y los equipos oficiales de rescate con lanchas no aparecieron hasta bien entrada la madrugada? Tardísimo. Y claro, cuando finalmente salió el sol al día siguiente, el paisaje era devastador. A nivel económico, las cifras oficiales hablan de 7.000 millones de pesetas en pérdidas, unas 20.000 personas damnificadas y muchísimas lo perdieron absolutamente todo. Todo es todo. La ropa, los muebles, los recuerdos. Todo. Además, el tejido industrial quedó completamente paralizado. Grandes fábricas, que eran motoras de la zona, como Siemens o Pirelli, pues amanecieron anegadas bajo el fango. Esto dejó a más de 40.000 obreros en paro forzoso de la noche a la mañana. 40.000 obreros sin trabajo de un día para otro. Y, a ver, el agua retrocede. Y uno podría pensar, bueno, una vez que el nivel baja, pues lo peor ha pasado. ¿Qué va? Exacto. Porque un río desbordado no te devuelve agua limpia de manantial. Deja atrás todo lo que ha matado y todo lo que ha destruido. Y aquí entramos en una fase del archivo que describe un terror puramente sanitario, ¿no? Efectivamente. Porque, a ver, el lodo que cubría a Cornellá no era barro normal de campo. Era un fango tóxico que venía mezclado con productos químicos arrastrados de las zonas industriales. También aguas fecales por la rotura de los colectores. Y, esto es lo más macabro, miles de cadáveres de animales. Porque en la periferia de los años 70 era súper común que las familias humildes tuvieran pequeños huertos o gallinas y cerdos en los patios traseros para poder subsistir. Claro, economía de supervivencia. Y las cifras de los equipos de limpieza recogen unas 5.000 gallinas y cerca de 30 vacas ahogadas, pudriéndose en medio de las calles, atrapadas en ese fango bajo el sol de finales de septiembre. Es que te lo imaginas y es repulsivo. A los pocos días los testimonios describen un hedor que era insoportable, que impregnaba la ropa, las paredes de las casas. Era un olor constante a carne podrida y a lodo estancado. ¡Qué horror! De hecho, las autoridades sanitarias entraron en pánico real y tuvieron que iniciar campañas de vacunación masivas por un riesgo inminente de brotes de cólera y de tifus. Claro, es que el riesgo de epidemia era altísimo. Y fíjate, es precisamente ese olor, esa podredumbre física, la que actúa en el archivo como un puente directo hacia la podredumbre política. Qué buena forma de verlo, ¿sí? Porque tienes a una población exhausta, cubierta de lodo tóxico, que ha visto cómo todo el esfuerzo de su vida desaparecía en minutos. Y el shock inicial empieza a desvanecerse. Y al ver la lentitud exasperante de la respuesta oficial, esa desesperación muta rápidamente. Se convierte en rabia. Rabia pura y dura. Una rabia que además necesitaba ser canalizada. Y hay que entender el contexto para dimensionar de verdad el mérito de lo que ocurrió. Estamos en 1971. España seguía bajo una dictadura férrea que prohibía cualquier tipo de asamblea, protesta pública o disidencia. Cero libertad de expresión. Cero. Y los grandes periódicos oficiales, que estaban controlados por el régimen, pues impusieron un silencio mediático casi total sobre la verdadera magnitud de la catástrofe durante sus primeros días. Claro, había que proteger la imagen de infalibilidad del Estado español a toda costa. El régimen no comete errores. Exacto. Pero la realidad en las calles de Cornellà era totalmente inocultable. Y ahí es donde este archivo de Sánchez Vega brilla con luz propia, porque nos muestra la intrahistoria a través de la prensa clandestina. Qué importante fue esa prensa. Vital. Vemos medios supervalientes como la revista El Pensamiento, que se atrevió a publicar un reportaje fotográfico mostrando la miseria y la destrucción real que había y que, bueno, como era de esperar en esa época, fue clausurada fulminantemente por las autoridades. Inmediatamente. Y luego están los panfletos de las comisiones de barrios y fábricas como Prensa Obrera. Esos panfletos impresos a ciclo steel, con la tinta así un poco corrida, se convirtieron en el verdadero cordón umbilical de la información en esos barrios. Al leerlos hoy se percibe una urgencia súper visceral. Se nota la desesperación en el texto. Sí, denunciaban que pasaban los días, que el lodo se estaba endureciendo como cemento en los salones de las casas y que la maquinaria pesada prometida por el gobierno civil pues simplemente no llegaba. No aparecía. Así que la gente de los barrios de Almeda y Riera, al ver que literalmente nadie iba a salvarlos, decide dar un paso impensable en aquella época. Organizan una marcha y se dirigen directamente al ayuntamiento. Con todo lo que eso implicaba en el 71. Exacto. Cientos de vecinos caminando por calles impracticables, llenos de barro hasta las rodillas, para plantarse frente al alcalde y exigir maquinaria y camiones del ejército para limpiar. Y la respuesta que reciben es, yo creo, uno de los episodios más surrealistas y reveladores de todo el archivo histórico. A ver. El entonces alcalde, José María Ferrer, baja a la plaza a enfrentarse a la multitud enfurecida. Los vecinos le suplican excavadoras y camiones para sacar las toneladas de fango tóxico. Lo lógico. Pues la respuesta del ayuntamiento ante esta crisis monumental es hacer llegar a la plaza un camión. Cargado de palas de mano. Es que es alucinante. A ver, yo lo pienso y es como estar atrapado en un submarino que se está hundiendo rápidamente por una brecha en el casco y que el capitán se acerque, te entregue una fregona y te diga que vayas secando el suelo un poco. Tal cual. Es que es un insulto a la inteligencia y a la dignidad humana. Esa metáfora del submarino refleja a la perfección la humillación que sintieron los vecinos. Y además, ojo, los testimonios documentan que la Guardia Civil, que estaba armada en la plaza vigilando, animaba a la gente con gritos en plan, «Venga, ¿queréis limpiar? Pues a trabajar». ¿Qué provocación? La administración, ante una emergencia de salud pública y de infraestructura sin precedentes, delegó el trabajo físico, el trabajo pesado y peligroso, de vuelta a las propias víctimas, que ya estaban traumatizadas. Y ahí es donde la chispa detona el polvorín. Esa falta absoluta de empatía rompió cualquier barrera de miedo que pudiera quedar hacia la dictadura. O sea, ya no tenían nada que perder. Empezaron a organizarse asambleas de barrio clandestinas, en las parroquias, en las fábricas. Sí, la gente dijo, hasta aquí. Y los enfrentamientos en la calle con las fuerzas del orden se volvieron el pan de cada día. El archivo recoge panfletos con consignas que luego pasaron a la historia del movimiento obrero y vecinal. Como el famoso grito de máquinas sí, pistolas no. Ese mismo. Y el nivel de autoorganización y de frustración llegó a tal extremo que grupos de vecinos se plantaban en las carreteras principales, detenían a la fuerza los camiones de limpieza o las excavadoras privadas que pasaban por allí y literalmente los obligaban a desviarse y entrar a sus barrios a sacar barro. O sea, secuestrando excavadoras, tomaron el control de la situación porque el Estado había abdicado totalmente de sus funciones. Pero lo fascinante de esto es que, una vez que lograron limpiar el fango de sus casas a base de puro sudor, la mentalidad colectiva había experimentado un punto de no retorno. Un cambio de chip brutal. Total. Ya no se trataba solo de limpiar y volver a la normalidad. Se negaron categóricamente a volver a la casilla de salida, a esperar pacientemente a la próxima tormenta. La exigencia pasó de ser una urgencia puntual a una demanda estructural a largo plazo. Se acabaron los parches. Y la verdad es que motivos para rechazar los parches no les faltaban, porque las soluciones que ofrecía la administración seguían siendo, bueno, precarias, es decir, poco. Eran una burla. Sí, A muchas familias que habían perdido sus hogares las realojaron primero en colegios, interrumpiendo el curso escolar de los niños, y luego las metieron en barracones prefabricados que eran minúsculos. Cajas de cerillas, vamos. Y en cuanto a la protección del río, agárrate, la gran obra del ayuntamiento fue reconstruir el mismo terraplén de tierra que había fallado el primer día, añadiéndole una compuerta metálica supuestamente nueva. Ah, sí, el episodio de la compuerta, que según los archivos tiene unos tintes de comedia negra que no veas, porque inauguraron ese nuevo terraplén a bombo y platillo al año siguiente, el 7 de junio de 1972, si no me equivoco. Sí, esa es la fecha. Y la flamante compuerta hermética, la Gran Salvación, se estropeó el mismísimo día de la inauguración. El mismo día, sí. O sea, fue la confirmación física, palpable, de una incompetencia sistémica de las autoridades. Desde luego. Pero el evento que realmente blindó la protesta y que la convirtió en un movimiento vecinal inquebrantable ocurrió bastante antes, apenas 2 semanas después de la Gran Riada. Uf, sí. El 4 de octubre de 1971 cayó una segunda tormenta muy fuerte sobre la zona. Sí, llovió sobre mojado. Y en esta ocasión, ojo, la amenaza no vino del río Llobregat. Exacto, el río esta vez no llegó a desbordarse. Sin embargo, la ausencia total de una red de alcantarillado en condiciones en esos barrios periféricos provocó que el agua de la lluvia no tuviera por dónde evacuar. Claro, no había desagües. Las propias calles, que estaban asfaltadas sobre antiguos torrentes naturales de agua, se convirtieron en ríos internos con unas corrientes fortísimas. Les en esta segunda inundación donde los documentos reflejan la pérdida más dolorosa de todas. Un niño de 6 años, Eduardo Cádiz, fue arrastrado por la corriente de la calle y perdió la vida ahogado. ¡Qué duro! ¡Madre mía! Una tragedia espantosa. Destrozó a la comunidad por completo, pero también cristalizó una verdad dolorosa e innegable para todos. El peligro no era solo la fuerza de la naturaleza. El asesino silencioso era el urbanismo salvaje. Totalmente. Era haber permitido que se construyeran barrios enteros para la clase trabajadora, sin cloacas, sin desagües, pura especulación con el suelo a costa de la seguridad humana más básica. Ese fue el verdadero punto de inflexión. La asamblea vecinal unificó su voz en torno a una exigencia absoluta e innegociable a partir de ahí. Que fue la canalización, ¿no? Sí, la canalización integral del río Llobregat mediante muros de hormigón armado y, por supuesto, la dotación de infraestructuras dignas como alcantarillado para los barrios. Era una obra pública faraónica que llevaba décadas acumulando polvo en los cajones del ministerio, paralizada por la burocracia y, sobre todo, por los intereses de expansión del puerto de Barcelona. Ah, el puerto. Claro, el puerto veía la canalización como un obstáculo para sus planes logísticos, así que lo iban retrasando. Ya veo. Y a ver, esta lucha no se resolvió en unos meses. Hablamos de años y años de manifestaciones, de asambleas clandestinas en la dictadura, de detenciones, de ir recogiendo firmas puerta a puerta. Y al ver todo este recorrido, desde el primer aluvión de agua hasta la organización civil sostenida en el tiempo, te pregunto, ¿qué conclusiones generales podemos extraer del archivo de Sánchez Vega? O sea, ¿qué representaba realmente exigir esa obra de ingeniería en la España de los años 70? Pues a ver, si conectamos el fango de las calles de Cornellá con el panorama general de en la época, nos damos cuenta de que la exigencia de la canalización del río se transformó en un microcosmos perfecto de la lucha más amplia por la democracia. Qué interesante. Para estos obreros, para estos vecinos, pedir que se virtiera hormigón en los márgenes del Llobregat no era una simple reclamación urbanística. Era exigir dignidad. Claro, que se les tratara como a personas. Era alzar la voz para decir que sus vidas, sus casas y sus familias valían exactamente lo mismo que las de los ciudadanos que vivían cómodamente en el centro de Barcelona. Reclamar seguridad ante las inundaciones era, en el fondo, reclamar derechos civiles frente a una dictadura que estaba súper acostumbrada a marginar a la periferia obrera sin sufrir ningún tipo de consecuencia. Ya, es que la canalización fue, digamos de alguna manera, el caballo de Troya que permitió articular y despertar una conciencia ciudadana que ya nadie pudo volver a silenciar, ¿verdad? Exactamente eso. Pues es una síntesis brillante. Y repasando toda esta documentación, la gran lección que nos llevamos es que un desastre natural rara vez es puramente natural. El agua sigue las leyes implacables de la física, busca su cauce, busca su nivel, pero siempre termina revelando las prioridades políticas y económicas de una sociedad. Quedan al descubierto totalmente. En Cornellá, aquel aluvión de 1971 sacó a la superficie toneladas de negligencia institucional, de corrupción urbanística y de un clasismo evidente en la planificación territorial. Pero, de forma paradójica, todo ese lodo sirvió también como el mortero que unió a los vecinos. Les dio una voz comunitaria frente al abandono histórico. Constituye un recordatorio superpoderoso de que debemos observar con mucho sentido crítico la infraestructura que conforma nuestro día a día. Las calles, los puentes, los muros y los sistemas de drenaje no son simplemente un telón de fondo pasivo en nuestras rutinas. No están ahí por casualidad. Para nada. El entorno construido y planificado está tomando decisiones constantes sobre todos nosotros. Decide a qué zonas protege cuando la naturaleza golpea con fuerza y a qué sectores de la población deja total y absolutamente vulnerables. Y eso es algo que sigue teniendo una vigencia crítica hoy en día. Y bueno, cabe reflexionar sobre ello para todos los que nos sintonizan hoy. Si en la actualidad nuestras ciudades se enfrentan a fenómenos climáticos extremos, que son cada vez más impredecibles, violentos y frecuentes, ¿cuántas autopistas A7 de asfalto y hormigón estamos construyendo en este preciso momento sin darnos cuenta? Es una gran pregunta. ¿Cuántos embudos ciegos estamos levantando en nombre del progreso o la eficiencia económica, sin detenernos a calcular a quién van a inundar el día de mañana cuando el agua, inevitablemente, venga a reclamar su espacio histórico? Quizás ese muro de contención que vemos por la ventana todos los días no nos esté protegiendo a nosotros después de todo. Tal vez solo esté desviando el problema hacia el vecino de más abajo. Y bueno, con esa reflexión lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de las raíces y las cicatrices de nuestras ciudades. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta pronto.